Por esta razón que muchas veces los seres humanos se sorprenden cuando creen que solo a través del amor conseguirán resultados y estos nunca llegan. Es porque están trabajando con un amor emocional. El verdadero amor es entender la causa que generó el efecto. Es tomar las medidas correctas y solucionar el problema llegando al origen del mismo. El alcoholismo y la drogadicción son el alimento instintivo y sensitivo de las almas en pena, de los fantasmas y espectros que rondan a los seres vivos incitándolos a caer en el vicio, y cuando logran que la víctima caiga en el vicio se pegan alrededor de ella, y la comienzan a succionar energéticamente. La drenarán tanto que la llevarán a la muerte física y psicológica. De esta forma ellos continúan viviendo, absorbiendo vidas que no les pertenece. Vagan en la oscuridad de su tormento, alimentándose de almas vivas, porque ellos son almas muertas y sin continuidad. Si ustedes pudieran verlas, quedarían horrorizados de esos vampiros demonios, que viven y conviven al lado de ustedes, los cuales se alimentan de las frecuencias bajas y densas. No solo nos referimos al alcohol o a las drogas, todo lo que produce vicio, corrupción, depravación, libertinaje, perversiones y desequilibrio de los sentidos externos, atraerán a los vampiros demonios energéticos de la oscuridad, las larvas del mal, los gusanos de la iniquidad, y los parásitos de las sombras y del crepúsculo. Es importante que ustedes entiendan por qué se producen las enfermedades. Deben conocerlas cara a cara y sobre todo deben verlas desde el otro lado de la moneda. La realidad del universo es energético, todo funciona a través de frecuencias, vibración, ritmos, colores, etc. Si ustedes permiten que energías densas, enfermas, negativas y monstruosas entren al cerebro, las enfermedades físicas y psicológicas comenzarán a manifestarse. Los manicomios están llenos de pacientes, la mayoría de ellos son posesiones energéticas de vampiros demonios que se alimentan de ellos, llevándolos a la locura sin retorno. Los médicos, al no tener conocimiento y entendimiento profundo de las realidades paralelas, tratan a los pacientes con fármacos y en vez de curarlos los enferman mucho más de lo que están, puesto que los vampiros demonios que se encuentran alrededor de ellos succionándolos, se alimentan de las mismas medicinas que los médicos recomiendan, ya que esos vampiros demonios son adictos a ellas. Mientras que los médicos no entiendan el funcionamiento de la energía-pensamiento, mientras que no conozcan el alma humana, mientras no tengan noción de la realidad paralela, no podrán ayudar nunca a estos pacientes. Si la familia del alcohólico y drogadicto hace todo el esfuerzo para ayudar, utilizando su conocimiento, entendimiento y amor para sacarlos del alcoholismo y la drogadicción y no logran sus objetivos porque el dependiente no quiere salir del marasmo en que vive, entonces no podrán sentirse culpables. Lo que deberán hacer es tratar de entender el grado de responsabilidad que tienen dentro del problema. De esta manera podrán ayudarse a sí mismos, porque a través del psicoanálisis de sus vidas, llegarán a conclusiones que serán enseñanzas que los ayudarán a transmutar y elevar.